minutos pasaron de las 8 de la mañana, ¿eh? Seguimos aquí en ABC Hoy Radio, estamos en punto de partida, los vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana con toda la información. Hablábamos en los títulos de un robo que hubo este último fin de semana en el parque industrial. En este caso, sí, un robo, digo, porque digamos que del que más se habló fue el del clúster quesero de las salas de maduración que tienen allí, pero hay dos empresas más afectadas y es una modalidad esta de los robos dentro del parque industrial que viene sucediendo ya desde hace algún tiempo. Por eso vamos a saludarlo, porque lo tenemos en línea, vamos a darle los buenos días a Fabiano Yarvide, que es el presidente del Parque Industrial Tandil, él es el titular de la empresa Redimec. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Soy el presidente de la comisión directiva del consorcio. Digamos, un consorcio. Bien, sí, es un consorcio. Mixto, digamos, público-privado. Bien, vale la aclaración, gracias. Bueno, un poco para saber que nos des tu mirada de qué es lo que está ocurriendo con respecto a lo que tiene que ver con seguridad dentro del parque industrial, porque más allá de lo que ocurrió este último fin de semana, ya ha habido otros robos dentro del parque. La verdad, nosotros, obviamente, más allá de lamentarlo y empatizar, digamos, yo estuve hablando con la mayoría de los damnificados, donde los malvivientes tuvieron oportunidad de estar muy cómodos, uh-huh. Cosa que no molesta, y como comisión directiva somos todos empresarios que estamos dedicando parte de nuestro tiempo a tratar de resolver una gran cantidad de inconvenientes que hay acá en el parque, ¿no? Obviamente el tema de la seguridad es una cuestión mayor. Uh-huh. Nos tomó por sorpresa el primer acontecimiento que sucedió en abril. El parque era un lugar que estaba bastante tranquilo con respecto a eso. También veníamos trabajando porque gran parte del parque está monitoreado por la Secretaría de Protección Ciudadana. Uh-huh. Estábamos trabajando para poder complementar lo que a nuestro juicio estaba un tanto desamparado, y nos ganaron de mano, actuaron con un conocimiento bastante profundo de la situación. Se podría llegar a inferir que han sido, al menos algunos, han sido varios, y que podrían haber sido los mismos que entraron la otra vez, uh-huh. que hicieron una especie de ingreso adelantado para ver cómo se comportaba todo, claro. Y ahora hicieron un desastre en varias empresas. Rompieron el alambrado perimetral y salieron con un carro que también fue robado, con una gran cantidad de cosas, y aparentemente salieron por lo que es la calle de Fangio, que es el acceso a la brigadera, que hoy está cortada. Así que, digamos, sí. ¿Cómo salieron? No te escuchamos bien, tenemos alguna interferencia. ¿Por dónde decís que salieron, Fabián? Salieron por el lateral del parque industrial, cortaron el alambre en una de las... El parque industrial está rodeado por una especie de zanja de desagote, sí. Y tiene algunos puntos que podrían haber sido utilizados como ingresos en algún momento, que están cerrados hoy con un alambre del tipo olímpico. Sí, sí. Cortaron todo el alambre, y porque se ve, estuvimos recorriendo el lugar, sí, y sí. Se ven claras primero los daños al alambrado, que no estaban, y después han colocado hasta madera, claro, para poder que pasar, genera una, claro. una especie de cordón, sí. En un lado está roto, que posiblemente lo hayan roto ellos con algún medio, y por el otro lado pusieron una madera como para que su carro, su vehículo, no tuviese demasiados inconvenientes para salir. Claro. Fabián, y la seguridad que está en con la que cuenta el parque está solamente en la entrada principal, digamos, después no hay rondines de gente de seguridad privada, digamos, que recorre el perímetro. El tema es así, gran parte del parque, del perímetro del parque, está monitoreado por el Centro de Seguridad Ciudadana, ¿sí? Hay incluso domos en las rotondas. Y nosotros lo que estábamos más enfocados era en tratar de colocar algunas cámaras más. El proceso que acá muchas veces se da, porque uno habla de qué hace la gente del parque, obviamente algunos de los damnificados planteaban eso, y ustedes qué hicieron, y nosotros está claro decir que administramos fondos que son de la TOAE, de los impuestos que pagamos, y que el municipio después nos devuelve. Y con toda la cuestión pandémica, tenemos una serie, o sea, esto no es una justificación, sino es una explicación de por qué las cosas no se pueden llevar adelante con la velocidad que a uno le gustaría. Digamos, tenemos un plan de tener un solo ingreso en el parque, porque hoy por hoy no se podrían cancelar y dejar solamente la entrada principal, porque ya ha habido problemas con los camiones cargados que intentan salir, y como es un tanto elevado, se terminaban quedando ahí. Así que por un lado tenemos un plan para un ingreso que podría llegar a estar sobre justamente la zona de la rotonda de la Ruta 30 con el acceso a la brigada. Uh-huh. Y los rondines, digamos, no los teníamos implementados por una cuestión de costos. Ahora lo que, de hecho, ayer nos reunimos con la Secretaría de Protección Ciudadana, la persona de Atilio de la Mayora, y estamos tratando de ver juntos de qué forma podemos actuar. De movida va a haber un control de todo el ingreso. Obviamente todo el mundo puede estar conmocionado por estas situaciones de robo, pero ahora vamos a hacer lo que debiéramos haber hecho antes, que quizá por no molestar a las personas vamos a empezar a implementar, que es un control de todos los autos que ingresan, y también vamos a colocar algunas cámaras que van a estar monitoreadas por nosotros, en paralelo a lo que hace el control ciudadano, la Secretaría de Control Ciudadano. Uh-huh. Y mientras tanto, eso se implemente, la idea es poder contar con un rondín nuevamente que trate de asegurar la seguridad, porque nosotros podríamos haber cerrado perfectamente, es un predio muy grande, podríamos cerrar perfectamente los dos ingresos, pero estas personas no tuvieron ningún tipo de problema cortar el alambre. ¿Sabían alguna cámara de protección ciudadana o de alguna otra empresa dentro del parque pudo identificar algo del robo o nada? Mirá, está la cámara del clúster, es patética la información que se provee, porque, bueno, igual no se puede hablar demasiado por lo que es la seguridad. Uh-huh. También en esta mañana, gente acá del parque va a estar en la secretaría viendo las cámaras justamente para ir tratando de encontrar, porque se sabe al menos un horario donde con certeza estaban, pero no se sabe a qué hora salieron. Uh-huh. O sea, han tenido mucho tiempo, claro. Por eso también se están tratando de recorrer varias empresas, también estamos viendo si aparece algo en las cámaras, pero también un poco la idea es trabajar antes de que suceda el hecho, por eso claro. Estamos tratando de suplir porque acá hay una cuestión de recursos. Si uno tuviese recursos ilimitados, pone doble alambre electrificado, seguridad perimetral, pero tenemos que estar, tampoco podemos aumentar las expensas porque no se está pasando por un buen momento. Entonces estamos balanceando, hemos tenido reuniones con el municipio también como para poder tener un acceso a más dinero de esta TOAE, que es lo que a nosotros nos financia, porque no hay que olvidarse que nosotros estamos prestando parte del tiempo que no tenemos, la comisión directiva me refiero, para tratar de mejorar el ambiente común de todas las empresas, ¿no? Uh-huh. Así que estamos obviamente movilizados por esto, ya nos habíamos movilizado y habíamos ido a la Secretaría de Protección Ciudadana con el primer evento, pero esto, digamos, evidentemente te motiva a que tengas que trabajar en forma urgente y cambiar lo que estamos haciendo, porque evidentemente no alcanza. Uh-huh. Fabián, en ese pedido de recursos, ¿también han solicitado más cámaras? No, la idea es así. Nosotros administramos, o sea, parte de la TOAE que pagan las empresas es recaudada por el municipio y luego devuelta al parque, en poca cantidad, generalmente para hacer obras. Ajá. Entonces, un poco La idea que estamos planteando es que nos puedan bajar una cuota mayor de esta actual y nosotros organizamos, ya tenemos pedidos de cotizaciones, ya tenemos algunas propuestas y lo que tenemos que ver es el proceso para comprarlo, que es un trámite un poco más abreviado que las compras que puede hacer el municipio. Claro. Digamos, si bien nos regimos bajo los mismos principios, digamos, somos muchas menos personas y los procesos se tratan de hacer rápidos y transparentes. Uh-huh. Fabián, y en ese caso vos me decías antes que esas cámaras estarían monitoreadas por Protección Ciudadana, pero también por ustedes. Sí, primero va a ser, primero por nosotros. Ajá. Y Protección Ciudadana está trabajando en un proyecto para poder sumar a su red cámaras privadas. Entonces, nosotros, la idea es tener cámaras con detección de intrusión, porque obviamente estar todo el día mirando, obviamente cualquiera se vuelve loco, pero el problema más que nada sucede de noche. Y si nosotros tenemos perfectamente controlado el ingreso y el egreso de vehículos, vamos a saber qué vehículos son los que tendrían que circular, y cualquier vehículo que se vea fuera de hora y nosotros tener un registro, ya vamos a saber que es algo que no pertenece al parque. Fabián, los lugares donde sufrieron los robos es el clúster Quesero, Talleres Sibori y después otra fábrica, Mafalú, que a ellos les robaron el carro. Tecnología Linda. Ah, también. Sí, yo estuve hablando con la mayoría. Uh-huh. Y la verdad que hay una impotencia de todos nosotros, porque nosotros no podemos estar hablando de afuera, nosotros estamos acá. Claro. Entonces, ellos, o sea, obviamente que la gente está, ha hecho una tarea de inteligencia bastante interesante, porque se ha sabido, porque hay cámaras muy cerca de donde salieron, uh-huh. Pero evidentemente sabían que estaban apuntando. A los chicos de Mafalú le encontraron el carro al final. Tengo entendido que sí. Nosotros hemos estado en contacto con Mario. Con Mario González. No sé bien cómo es que lo encontró. Uh-huh. Pero evidentemente esto nos tiene que movilizar a todos, digamos. Porque no podemos permitir que se esté sucediendo mientras no se esfuerza. Generar el sustento, cuando la gente del cluster Quesero le hicieron un desastre. Un desastre. Es difícil hasta entender de qué manera pueden sacar 500 kilogramos de queso. Y evidentemente lo que también hay que ver es no colaborar para comprarlo, porque de alguna forma esos quesos se van a querer vender después. Entonces sería buenísimo esa conciencia ciudadana, ¿no? Sí. Fabián, ¿puede ser que también hayan robado todo lo que es el cablerío de la subestación que alimentaba la empresa Canioli ahí en el parque industrial? Tengo entendido que sí, pero eso fue otro hecho que me enteré ayer. Ajá. Sí, ahí me están mandando fotos, un desastre han hecho también. Fabián, pero es llamativo tantos robos. ¿Los robos se dan siempre en la misma área del parque o van cambiando? No, podríamos decir que está en la misma área. Ajá. Por eso era que nosotros ya teníamos identificado qué tipo de dispositivos colocar para complementar, porque el resto está monitoreado. Uh-huh. Obviamente también lo que hemos estado hablando con la Secretaría de Control Ciudadana es que nosotros tenemos las cámaras para poder alertar en el momento que el ilícito se está por cometer, uh-huh. No ir a buscar las imágenes. Claro. Entonces por eso es que queremos tener un acceso a cámaras nosotros y a partir de ahí llamar a la policía. Esto es parte de Tandil también, así que lo lógico sería que también pudiésemos tener con algunas patrullas que puedan circular el predio en horarios nocturnos. Y en este sentido de los pedidos que han hecho con respecto a las cámaras, de poder tener también ustedes las cámaras de seguridad, ¿qué predisposición han encontrado en la Secretaría de Protección Ciudadana y en el doctor Atilio de la Maggiora? No, la predisposición siempre es buena. De hecho, anoche estuvimos hablando tarde como para organizar una reunión también con la comisión directiva. Acá el tema pasa por ver con la velocidad que pueden ser depositados los recursos para que podamos comprar los elementos que hace falta. Bien. Digamos, pasa por ahí, porque uno no puede salir a decirle a la a las empresas es, bueno, ahora hay que hacer una cuota extraordinaria para pagar la seguridad, porque la idea es que cada uno paga sus impuestos para que después se vean en obra. ¿Verdad? Exactamente. Ese sería el círculo, cómo funcionaría, ¿no? Exactamente. Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas una muy buena mañana. Bueno, gracias a ustedes y también que tengan una buena mañana. Esperemos encontrarnos en algún momento con buenas noticias. Con buenas noticias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Lo escuchábamos a Fabián Ollarvides, el presidente del consorcio del Parque Industrial Tandil.